Xavi. I se m'ha tallat. Que divertido, que divertido. De cop. Que divertido eso que cuentas. Qué pena que no se pueda contar. Fins aquí l'anècdota de l'Armand pre-programa. Exacto. Sí, el Frankie que està avui a la producció, però avui no fem concurs, ja sé, és divendres, sí. Però no fem concurs perquè el company Ivan Díez ha dit, jo, oi, passo. Bueno, han passat dues coses al mateix temps, que el company Ivan Díez no hi és, bueno, hi és, però sí, no hi és, però no hi és, i les samarretes se'ns han acabat. Fins que no tinguem una tongada de samarretes, llavors, no podrem mai, encetar el concurs. Mai hem fet un concurs sense tenir un premi per regalar. No, hombre, mai, por favor. Ho sabeu. La gente del foro lo sabe que jamás... Vaya. Va passar una cosa així. Bueno, el Xavi Rondón, que està avui abrigat com sempre, molt bé, no ja perquè sigui malalt, sinó perquè no es vol posar malalt. Jo crec que la setmana que ve ja hauríem de deixar de parlar del fred del Rondón, no? No, però és que té angines. Pues vente... Sí o què? Has fet angines, veus? Però si m'has dit que no. A mí me has dicho que no te querías poner enfermo. Tú das información contradictoria, tío. Es un técnico... Luego vamos Nani y yo nos peleamos. Es un técnico promiscuo. Va diciendo por ahí lo que le da la gana cada uno. Es una espía. El cinqué día ya dins ha agafat angines. Saps on ve, no? De la copa. Aquest ve a... Crea mal rollo. Vinga, va, comencem. Es secundario, es el compte en Twitter. Per cert, que els que teniu iPhone, a l'App Store d'iTunes, podeu trobar l'aplicació per escoltar la cadena SER, eh? Vale. Per streaming, podcast... El que vulguis. Tota la informació, tot el que pot donar de si un telèfon mòbil i la cadena SER, la trobaràs allà dins a l'iTunes, a l'App Store de l'iTunes, baixa l'aplicació de la cadena SER. Com si fos Navidad. O regala-la. Perquè això no costa res, no? No costa diner. No ho sé. No costa. 4 euros. Mira, estàs majant. Dale. Bam, eat el blues. I had the blues. So bad. M'agrada més la gent que té blues que no la gent que té flow. Sí, a mi també. So much better, I can keep walking in the town. You got it. I woke up this morning feeling so good, you know I lay back down again. Xavi, t'agrada el pescau a tu o què? No el cantant, no, el peix, així, t'agrada el peix, no? Mira, ja comença a obrir el micro, eh? Ja comença a parlar, però no et passis, eh? El lenguadito li agrada, no? Pues, escolteu, tota la gent com el Xavi us agrada el tema peix, el tema pescau... No va con segundas, eh? Tampoco... No, estem parlant d'animal que viu a l'aigua. Doncs està d'enhorabona perquè tenim el telèfon a un dels responsables de l'Aquàrium de Barcelona. És el senyor, el cap de premsa, Francisco. Senyor Francisco. Hola. Què tal? Buenas, bons dies. Buenos. Senyor Francisco, usted ha querido ponerse en contacto de motu propio. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? Bueno, de motu propio... Usted lo ha decidido, dice, quiero aclarar algo. Bueno, me han empujado un poquito lo de la dirección, ¿eh? Ah, vale, bueno, usted es claro, el jefe de prensa, al fin y al cabo, usted es un mandado. Sí, no, yo hoy me había pedido fiesta para irme por ahí y me han dicho lo del Aquarium, no, tienes que llamar y aclarar esta mierda, bueno. Vale. Pues, llamo para aclarar una cosita. ¿Y por esta llamada no se cogió fiesta? No. Exactamente, ¿no? Y tenía hotel reservado, tenía coche reservado, tenía moto de agua reservada. Planazo, ¿eh? Pero tenía ostras reservadas, tenía dos chicas reservadas. Vale, ya empecemos. No empecemos con el de siempre, venga, Francisco, ¿qué nos queda? No, llamo del Aquarium, soy de prensa de Aquarium, pues nada, que al tiburón ese que sale en la foto de la publicidad que hicimos para promocionar el Aquarium, que ya le estamos arreglando los dientes al tiburón. Vale, menos mal, porque hemos comentado muchos días esto, hemos visto esta publicidad del tiburón este de Aquarium en algunos autobuses de la ciudad y la verdad, parece que un tiburón de callejeros, o sea... Sí, la verdad es que el tiburón... Más que de Aquarium. Sí. Esa foto de antes de que le arregláramos los dientes, ¿eh? Vale. Ahora el tiburón tiene otro aspecto... Vale, pero yo lo que me pregunto... Es que tiene los dientes como la Soraya antes de ser famosa, ¿sabes? Soraya antes de Santa María, ¿te acuerdas? Sí, que tenía una piñata un poco... Yo os invito poco a que veáis libre. A Soraya antes de Santa María antes. 2009 o 2006. Sí, por ahí. Pero entonces, si tenían los piños tan mal, el tiburón, ¿por qué le hicieron la foto? Claro. ¿Se esperaron? Sí, bueno, quisimos esperar para hacer la foto de la publicidad a que tuviera los dientes arreglados, pero por cuestiones de cuadrar fechas con el dentista, pues no fue posible. Vale. Se nos echaba el verano encima, la foto tenía que salir ya porque la gente va menos al Aquarium en invierno, ¿no? Claro, sí. Queríamos hacer la campaña verano fresh y el dentista estaba liadísimo con cosas suyas y no hubo más remedio que hacerle las fotos con la piñata toda desordenada como la tiene, que parece un piano roto. Ya, pues mire, yo lo hemos comentado, ya digo, estos días hemos comentado mucho esta foto. Pensábamos que esta foto estaba hecha adrede, ¿entiendes? Sí, lo del tiburón, con toda la intención, por Dios, para llamar la atención. ¿Por qué no se ha tomado? toma? ¿Por qué no se ha tomado? ¿Por qué no se ha tomado? ¿Pero por qué? ¿Por qué pensa usted? ¿Sabe por qué? No sé. Bueno, los tiburones porque son no, agresivos. Porque son... la publicidad ahora... Pero usted ha visto los dientes que tiene en la foto. Sí, sí. Muy si parece un yonkarra. Bueno. Un mellao. Un yonki con dientes. Sí, eso parece un mellao con yonki. Sí, un poco sí, parece un, eso que están en las plazas tocando la flauta del revés porque la flauta la han cogido del suelo, no es suya ni nada. Parece un partido de niños, ¿sabes? Todos ya mogollonados. Sí. Es verdad, da cosica. Mire, da cosica. Aquí, da cosica. Da cosica. No, miedo no da, da cosa. Sí, entre sí. Pena. Desde aquí, y no desde la Costa Brava, donde debería estar ahora, sí. Queremos pedir disculpas a la gente por la imagen tan descuidada que hemos podido ofrecer del Aquarium y de los peces que allí hay. Ya. ¿Vale? No. Y también de haber incomodado a alguna persona con esta imagen. ¿Sí? Que es fea, esa foto es fea, que nos consta que ha pasado. No me diga, ¿alguien se ha quejado de...? Muchas madres. ¿Sí? Se han quejado, llamando que, pues diciendo que la que el, por culpa de esa foto, sus hijos no han querido subirse al autobús del miedo que les daba. ¿Sí? Autobuseros, claro. Que luego han tenido pesadillas por la noche. Autobuseros que no han trempado. Bueno, autobuseros que han, bueno, no, eso no han, creo que sea sufrido, por el tiburón, a todos se le meten el gatillazo, claro. Autobuseros que se han pasado a... cariños por el tiburón, sí, claro, claro, por la foto del tiburón que llevan. Oiga, en la pared del autobús, ya que estamos, no sé si usted me puede dar esta información, pero es muy complicado arreglarle la boca a un tiburón. Sí, ¿cómo se llama, por cierto, el escualo? El escualo Serafín. Serafín. ¿Es complicado arreglarle la boca a Serafín? Bueno, vale, es complicado, claro, es, pero sobre todo el dinero. Vale pasta. Vale, bueno, claro. El dinero. Todo el tema de dentista. Poner, se trata de poner a toda la fila de dientes que tiene un tiburón, pues a cada fila de esas unos brackets. ¿Qué dije? Son filas, ¿eh? Brackets son los alambres estos que corrigen la posición de los dientes, ¿no? Exactamente, pues hay que ponerle, tú calcula, claro. Filas de dientes que tiene un que tiene más filas que una trituradora, que eso, una picadora. Exactamente, pues a cada fila, ¡pum! Bracket. Madre mía. Imagínate, tengo la de alambre que tienes que poner ahí, que ha de poner más alambrada que un campo de concentración. Eso se llama alambre que... Parece un campo de concentración. Hostia. ¿Y cómo está Serafín ahora mismo? ¿Está mejor? No, si no, claro, más contento. Más confiado, ¿no? Siente, pues, más contento, claro, pero aún tiene que mejorar el tema del complejo, porque claro. Eso... Está acostumbrado a verse sin brackets. Hombre, le da vergüenza llevar brackets, ¿no? Bueno, pues tú notas que no sonríe abiertamente. ¿Se tapa la boca con la, sí, con la aleta? Tapa, ríe para adentro, como la gente que os va a ver. Como Jesús Hermida, que tiene una mella ahí desde hace 1000 años. Pues Jesús Hermida, por ejemplo, un buen ejemplo, sí. Pues hay que acostumbrarse. Nosotros le decimos, Serafín, eso a la gente ya, eso hoy en día ya no pasa nada. Llévalo con orgullo. Sí. Vale, esto nos va a tener que vigilarle, hemos de vigilarle 24 horas al día para evitar que se los quite, porque a veces se los quita. Hombre, es que debe ser molesto llevar toda esa cantidad de brackets, claro. Que lleva un tiburón, ¿eh? O sea, debe ser muy molesto. Y para ligar, que sí. no va bien, con unos brackets pierdes mucha confianza en ti persona. Hombre, yo digo yo que tampoco antes ligaría mucho, ¿eh? con esa piñata, ¿no? Bueno, todo un follador. ¿Qué? ¿Sí? Madre, ¿sí? Que no. ¿Sí? Que no, porque esos dientes revueltos así le daban un aire de canalla, que eso a los tiburones les pone muchísimo, y dicen, ese tiene vida. Ese ha comido piedras. Ese ha vivido, sí. Ese es lo mismo, come piedras que gambas. Y eso a las tiburonas les mola. Eso, cuando se siembra lo entendemos. Ya nos entendemos. Claro. Eso yo no lo entiendo tampoco, chicos, pero es así. Las chicas, las tiburonas me refiero, les gusta tiburones que digan, ese está en el Pacífico Sur, ese está en el Atlántico, ese está lo mismo en el... Se está mordiendo por ahí. Hasta al pantada sus queda, yo qué sé. Bueno, Francisco, pues gracias. Ya se puede ir, ¿eh? Ya se está gustando, y es el momento ya de despedirse. De coger las maletas y irse a Lloret. No, si ahora ya perdí el hotel. Sí. Ah. Era salir ayer por la noche y hoy ya hotel. Pues yo ya estaba allí, ya amanecí allí, escuche, ya hacía playa. Escuche, allí. No son ni las 2 de la tarde. No, pero ahora, no son ni las 2. Vale, a las 3:30 está usted en la Costa Brava. Ah, correcto. Venga, a correr. A correr ya. Venga, som-hi, Xavi. Anem al Remember, que és aquesta secció que feu vosaltres, una petició que feu a través de especialistas. Es muy sencillo, dice, cadenaser.com. Quiero escuchar ese gag, que no sé qué, no sé cuánto, pues tú envías un correo a especialistas@cadenaser.com y nosotros lo buscamos y te lo ponemos. Aquesta setmana ha estat una mica, no per unanimitat, hi ha hagut les peticions, però sí ha estat una llau força important de gent que ha demanat tornar a sentir la trucada que li van fer al Pepe Reina. Pepe Reina ha tornat a ser, amb un altre triomf, claro. De la selecció, ha tornat a ser el protagonista de la celebració de La Roja, i molta gent ha volgut recordar la trucada que li van fer al Pepe Reina i la seva nova vessant professional, ja que com a porter no feia... Vosotros pensáis que cada vez que la selección española gane algo, nosotros este gag va caer. El repetiré. Perquè Pepe Reina estarà por ahí. Sí. Doncs per tota la gent, no diré el nom perquè heu estat molts els que heu demanat tornar a sentir la trucada del Pepe Reina. Especialistes@cadenaser.com per la setmana que ve. El cop del corna el picarà Xavi a l'esquerra de l'atac d'Espanya. Mira, sentiu el Nani. Arriba Puyol! Ese soy yo. No! El que grita gol. Qué moña. Es como 4-5. Aquest era el Flaqui transmetent el gol de Puyol i de fons se sentia el Nani fent... Ah! Bé, l'alegria entre la gent és realment indescriptible. Ni crisi, ni estatut, ni millet. Tothom parla del pollazo, del puyolazo. Del pollazo. Del Puyol. Volem compartir amb vosaltres aquesta notícia històrica de la final del Mundial. Volem, no sé, compartir aquesta alegria. Abrir micros que como hacía de la morena noche. Vamos a abrir micros. A ver qué dice la canallada. Tenim una trucada, ¿no? Hola, amigo. ¡Arriba la roja! Hola, buenas tardes. Uy, qué serio estás. No, es que... ¿Eres alemán o qué? ¿Eh? No. ¡Alegría, hombre! Estoy en un funeral. Hostia. Que mi tío Miguel ha fallecido. Vaya, vaya. Quita el frío, ¿no? Lo siento mucho, no sabía yo... Quítame la música esta. Sí, sí. Perdone, pero no... Entonces... Perdónela, pero ¿por qué me llama? Es decir, aquí estamos aquí, queremos compartir la alegría del gol de Puyol, usted me llama aquí. Señor, por cierto. Jalapeño. Jalapeño. ¿Por qué nos llama, señor Jalapeño? No, a ver, estamos en un velatorio y tenemos un problema grave. Normal, es un velatorio y es que... Y es que está siendo un velatorio muy aburridote. No exagero si digo que esto está siendo un coñazo total. Acostumbra a ser, ¿eh? Ah, es que se trata de un velatorio, sí, o sea, amigo, que, no... Y que. Y la gente... Ahí no hay payasos. La gente no lo quiere admitir, pero se les ve en la cara que están pasándolo regularzote. No se divierten. No se divierten. Insisto, Jalapeño, es un funeral. Pero hay que animarlo, hostia. ¿Cómo que hay que animarlo? Hay que animarlo, hay que hacer algo. Bueno, ¿y qué quiere que hagamos nosotros? Yo estoy trabajando. Sí, no, yo es que estaba pensando aquí, no tendría el teléfono de Pepe Reina. ¿De Pepe Reina? ¿Del portero de la selección? Bueno, portero... Sí, portero, animador, ¿no? Eso dicen. Bueno, pero como animador, sí, efectivamente, sí, sí. Dicen que es muy bueno. Es muy bueno. Y que da muchísima compañía, más que un perro pachón. La verdad es que Reina hace mucha compañía, básicamente. Vale, entonces, ese es su trabajo, hacer compañía. ¿Y tenéis el teléfono? ¿Podéis llamarle? Hombre, sí, para que vaya ahí a animar al velatorio. Para que venga aquí, hostia, velatorio. Espera, a ver, voy a buscar... palmadas en la espalda y... Tengo aquí el teléfono de Pepe. Camarero. Espera. Vale, ya está, ya lo tengo. Vale. Pero le llamo, ¿eh? Llámala. Manténgase a la espera. Sí, señor. Pepe, soy Herman. Sí, oye, de los especialistas. Sí, el de la... No, Gafota es tu padre, el de las gafas. Gafas, vale. Sí, oye, Herman, especialistas. Sí. ¿Es idiota o qué? ¿Cómo? ¿Perdona? Que sí, es idiota. Es un poco... Sí, espérate. Sí, es un momentito. Pepe, que si te puedes pagar un velatorio para animarlo. Que tienes entreno. Pero si tú no juegas, payaso. Y además eres portero. ¿Qué más te veno? ¿Que dónde es, dice? ¿El velatorio? Que dice que sí. O sea, dile que es en el tanatorio Virgen del Satán. Mira, Virgen del Satán. ¿Tomas nota, Pepe? Virgen del Satán. En Parets del Vallès. ¿En? En Parets del Vallès. En Parets del Vallès. Junto al Ayuntamiento de Vilopriu. Junto al Ayuntamiento de Vilopriu. Vale. ¿Tomas notas? No, vale, ok. Bueno, Jalapeño. ¿Qué? Que dice que ya va para allá, ¿eh? Ya, pero ¿cuánto va a tardar? No está en Sudáfrica. A ver si es que el velatorio tampoco lo podemos alargar. No, me ha dicho que va enseguida, que ahora con las nuevas tecnologías enseguida está... Vale. Enseguida está allí. Bueno, pues, ¿vale? ¿Qué hago? Espero, ¿no? Vamos a esperar, igual aparece, igual no aparece. A ver. ¡Ah, hostia, mira! Ah, míralo. A ver si es. Hola, amigos, ¿qué pasa? Yo soy español. ¡Vamos, hombre, animarse, cojones! Español. Oye, ¿qué tal? Que soy Jalapeño, que te llama para el tema... Hola, Pepe Reina, animador, ¿quién se ha muerto? Mi tío Miguel, cabrón. No les oigo, amigo, ¿quién se ha muerto? ¡Miguel! ¿Quién se ha muerto? ¡Miguel se quema, Miguel se quema! Bueno, oye, córtate un poquito, Pepe. ¡Miguel se quema! Pero... Tiki-taka, bueno. ¿Qué? Lo oye, ¿no? Sí, sí. Qué éxito, cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Está más animada la gente. Bueno, increíble, estar aquí descorchando. Sí. Este Reina es la mascota ideal, ¿eh? Es la que todos qué buena idea has tenido. Lo que pasa es que come mucho, ¿eh? Sí, no, pero la idea ha sido suya, ¿eh, jefe? ¿Mía? Sí. Coño, entonces no molestes más. No. Camarero. ¿Qué? Camarero. ¿Qué? Una de Polis. ¿Cuál? Roxanne. Yo no me la sé. Pues Camarero. Es igual. Camarero. ¿Qué? Una de... No, esta es rápida. Tú es llama... Espera, camarero. ¿Qué? Una de polis. Que lo haga él. ¿Cuál? La otra, la de... Everybody you take. Esa es, otra. Vete a la mierda ya. Camarero. ¿Qué? ¿Cuál? ¿No te sabes ninguna de polis? Basta. Me llamo Sebastián y en un momento determinado de mi vida trabé una profunda amistad con Richie Poveri. ¿Cómo os habéis quedado? Sorprendidísimos. Normal. Pero lo más importante que me ha pasado en mi vida no es haber conocido a Richie Poveri. No, padre. Lo más importante que me ha pasado en mi vida es conocer a Íñigo, Armani, a Nani, los periodistas secundarios, que ya no son lo que eran, pero siguen teniendo ahí un futuro que cosechar. Ella se lo dijo a una amiga. La amiga a su pareja. Su pareja lo comentó en secreto con su compañero en el trabajo. A la noche solo le faltaba un detalle, sensitum excitante. La bebida natural superior en todos los sentidos. Mira, estoy pensando que Pepe Reina, por ejemplo, ese es el perfil, el prototipo de persona que va a estudiar a Aula Radio. O que da clases en Aula Radio. O porque... que está en el bar debajo de Aula Radio. Eso. Porque es un tío único, que es un tío especial. O sea, Pepe Reina tiene el perfil de persona que está pululando alrededor de Aula Radio. Sí, perquè Aula Radio el que forma són persones que realment criden l'atenció, i quan crides l'atenció acabes treballant a la ràdio. Sigui de tècnic, de locutor, de productor... Tu que, per exemple, fas molts toques amb la pilota al peu, crides l'atenció, acabes a la ràdio. O a la Rambla. Bueno, entrevistándote en la ràdio. Aula Ràdio ja ha obert la inscripció per la matrícula per inscriure-se pel curs 2012-2013. Les places són limitades. Vale? I ja sabeu que teniu un curs integral de ràdio, però també un curs de tècnic de so professional, un curs de doblatge, narració esportiva, locució esportiva... O sigui, és molt interessant destacar el material amb el qual treballes a Aula Ràdio, que és el material professional. Després et trobes a una ràdio professional, el mateix sistema informàtic que has fet servir a Aula Ràdio. Què vol dir això? Doncs que ja estàs preparat quan entres a currar a una ràdio comercial. Curs de DJ, eh? Si t'agrada el tema dels plats i els discos, i el curs de DJ realment molt bo, eh? O sigui, la gent acaba currant en discoteques... Joder, macho, això xana un montón. Altres escoles de ràdio, m'he enterat, que et fan regar les plantes. Por turnos, esta semana te toca a ti regar las plantas. ¿Qué tiene que ver eso con radio? Nada. Claro, si no aprendes radio. Si no aprendes radio. Aprendes de plantífilas, pero no de radio. Aula Ràdio no fa falta. Posa curs de jardineria, però no enganyis. Aula Ràdio no fa falta. A la ràdio. Per què no hi ha plantes? 93-301-0203. 93-301-0203. O entra al web aularadio.com. Hacedlo. Mira, ara, el que més m'agrada és això, mira. Ara. Pots fer-ne, tio. Fes fàstic, tio. Jet, un moment. Ja comencem a tenir tots un peu a les nostres vacances i molts de vosaltres, molta gent escollirà relaxar-se, a anar a fer uns dies a ambients rurals, a camp, no? A pobles. Doncs avui hem convidat el nostre amic, el Jep Berro, per parlar una miqueta de com veuen aquesta migració de la gent de ciutat cap als pobles. Jep, què tal? Hola. Fots pena! Molt bé. Com veus que la gent de ciutat anem cap a... colonitzem una miqueta, per exemple, Vilopriu, que és d'on ets tu? Pues malament. Malament? Malament. Algú més? No, malament, ja està, ho veig malament. Us molesta que anem cap allà? Sí. Fanosa. Què és el que més fa ràbia de la gent de ciutat? Tot. Què? Tot. Sí. Però posa'm un exemple, digue'ns... Tot me molesta, collons! Tot? No pot ser tot. No pot ser. Per què? Perquè anem en cotxes, així... Tot, sí. Fem soroll... Sí. I fou molt bé Tot me molesta, tot moltros collons me molesta. No vingueu ja, hòstia, us quedeu a ciutat i feu les putifades i gambarusses que acostumeu a fer a la gent del poble. No us toqueu les guirnaldes, cabrons. Però, calma't, tio. Avi, jo només vull saber què és el que més us molesta per deixar-ho de fer. O sigui, hi ha molta gent escoltant la ràdio ara mateix, no? Si ells senten que tu dius, mira, això en concret em molesta molt, doncs potser la propera vegada que anem, o que la gent està escoltant, dir, pues, no faré aquesta cosa que els hi molesta tant. Bueno. No? Potser? A mi me molesta... Una cosa. A mi me molesta molt quan veniu tots els cabrons a ciutat, sí? Quan feu allò de... Piu, pillaixar la recanta i després, no? Com si te'l cosa la noguerela... i trinqueu tots els pelardors i feu allà les fliputes. Vale, doncs intentarem no trincar els pelardors allà a la Nogarela ni vipes allà a la recanta, l'intentarem fer. Vale. Intentarem no fer-ho més. Bueno, doncs vale. Sempre ho feu. Tenim una trucada d'un pagès d'un poble d'Espanya, perquè també a Espanya hi ha pagesos. I poble. I mira que n'hi ha. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cuál hora es allí? Perdón. ¿Qué? ¿Cuál hora? ¿La hora? ¿Qué hora es? Pues la misma supongo que allí, las 13:52, a no ser que usted llame de Canarias, ¿no? ¿De Canarias llamas? No, yo no llamo de Canarias, usted llama de Canarias. ¿Yo de Canarias por qué? No, bueno, no he dicho... ¿Qué va a ir al pueblo o qué? No sé, yo no sé. A ver, usted me ha preguntado que la hora. La hora es la misma que la que... ¿De dónde llama usted? ¿Cuál es su pueblo? Yo llamo de Colomé Errante, provincia de Rubiascas, Huelva. ¿Provincia de Rubiascas? Sí. Que está en Huelva, en la provincia de Huelva. Sí. ¿Y usted se llama? Me llamo Cantimpalero Romerisco, para servirle. Muy bien, Cantimpalero. Bueno, y estamos aquí hablando con nuestro compañero, el Jeff Berru. Sí. ¡No lo entiendo cuando parlas, pavo! ¿Qué dices? ¡Que no te entiendo, gilipollo, cuando parlas! Sí, respecta. No lo entiendo. Respect. Pero escucha, Cantimpalero, que estamos comentando pues esta migración de gente de ciudad que va hacia el pueblo de vacaciones. ¿Usted cómo lo ve? ¿Yo? ¿Su pueblo también se llena de gente de la ciudad? ¡Claro! ¿Y le molesta? O sea, que si le molesta sí o no. Pues claro que me molesta, sobre todo cuando hacéis eso de jalamear a las zorronas. ¿Sí? Ahí silseando golondrinos en medio de la era, que nada más que para joder a todos los que están laureados. Això tens tota la raó, amic. Això, aquí jo t'haig de donar tota la raó, amic. Sí, ja està bien. Totalment, ja està bien. Ja està bien. Collons, ja està bé. Sois la peste. Com vostres filicondres. Sou la pudor. No t'entenc, no l'entiendo. Ides a vostres cases. Anda ya. Que se'n vagin a les seves cases. Aneu a vostres cases. I no es mogais. La puerta! Eh? Molt bé, doncs queda... Molt bé, senyor. Queda molt clar. Totalment d'acord amb vostè. Vale. Gràcies. Queda clar que la nostra presència allà al camp no estava en vista. No vengáis. No! No vengáis al pueblo. Vale. Però... No vengáis. Pues no cobréis tan caro. Que no! Vinga, va, marxem d'aquí. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinilla en caldereta. Se come por eso en los pueblecillos, ¿verdad? Bueno, en algunos, ¿eh? En algunos, sí, en otros claro. Se come de pena. No, joder, yo qué sé, premiada, pues normal, bien, sí, se come muy bien, berberechos y eso. Berberechos sí, si no, ¿no? Y la salsa espinal que tenemos allá. Por eso allá, digo, no. Ojo, que fa molt de goig allá, más berberechos. Por eso te digo, que cualquier pueblecito se come... Pues un poquito de coca de recata, garriñipiñadas... Bueno, ¿qué vienes hablándonos del menjar típic de... No sé. Què te passa, Francisco? Què remugues? És la secció de cuina que el nostre chef... Pues que he perdido mucho dinero. Sí, porque ha habido que cambiar la carta, y hemos hecho una carta fresh para verano. Para verano. Sí. No, todo el mundo adapta al verano su carta de los restaurantes. Ah, pero al final no es bueno eso. ¿No? Bueno, nosotros nos ha caído el tiro un poquito con la culata, ¿no? ¿Ves? Carme y a mí, a Rusca y a David, porque... Bueno, ya siempre me da las indicaciones, ¿no? Yo tomo nota y luego, pues... Bueno, básicamente, ella es la que demarca el... Ella es la que marca un poquito la idea, porque es la hora yo ejecuto un poquito lo que ella va dando, ¿no? Claro. Pero había una confusión... Fui al mercado, compré todo lo que yo pensaba que tenía necesidad para hacer los nuevos platos. Resulta que, fracaso, ha habido que cambiarlo todo, tirarlo toda la basura. ¿Pero por qué? ¿Porque lo has comprado mal? Ella me dijo, maduixes en nata. Maduixes en nata, bueno, es bastante típico. Pero bueno, ahora no es época de maduixes tampoco. Pero como habla así. Maduixes no es época, esa es la primera. Maduixes en nata. Pero como habla así, yo pensaba que decía madusas. Madusas. Ella habla así siempre. Meduses. Meduses. ¿Cómo? O sea, entonces fui a comprar medusas. Perdona, tú le compraste medusas. Claro, con lata. ¿Entendiste? Ella dice medusas. Ella dice medusas. ¿Porque es gallego? Yo compré. No, porque ahora sí que dices eso. Meduses. Meduses. ¿Por qué vamos a comprar meduses? Saludo, Carmen. Si nos estás escuchando, es el clásico marido cobarde que imita a su mujer a espaldas de ella. Aquí en la radio. Dice, Francesc, ¿por qué no vas a comprar meduses? Y yo compré, como sé que ya habla con el frenillo, compré medusas. Vale, medusas con nata. Y ahí hubo picaduras, hubo incidentes. Y luego, el hecho que le echas la nata y se deshace la medusa. Se deshace la medusa y quedaba eso que le llevas nata al pájaro. ¿Algo más? No, lo mismo me pasaba con los pesos, dice. ¿Pesos? Se compra pesos. Y yo pensaba que decía pesos. ¿Pesos? Y compré peces y... Bueno. No sé, ole. Bueno, Francisco Turnen, dilluns que ve, a 2:15 de la tarda, aquí, a la gran cadena. Qué poco, gran. Bon cap de setmana.